necesito tu besito cada noche y cada día. Dime, mi amorcito, que yo soy tu alegría. Dime, cariñito, que yo soy el dueño de tu corazón. Necesito tu besito cada noche y cada día. Dime, mi amorcito, que yo soy tu alegría. Dime, cariñito, que yo soy el dueño de tu corazón. ¡Ajá! Y con este tema, besito para todos nuestros amigos también. Ahora, con nuestra propia música, Caracol, el rico. Colgado de tu piel me va, yo te quiero más y más. Todos los besitos que me ha dado tú, siempre están conmigo. Los guardo aquí en el corazón, para recordarlo. Lo mucho que me quieres tú, yo te estoy amando. Necesito tu besito cada noche y cada día. Dime, mi amorcito, que yo soy tu alegría. Dime, cariñito, que yo soy el dueño de tu corazón. Necesito tu besito cada noche y cada día. Dime, mi amorcito, que yo soy tu alegría. Dime, cariñito, que yo soy el dueño de tu corazón. Soy tu alegría, dime cariñito que yo soy el dueño.